Seguimos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Vamos a hacer referencia a un aspecto muy importante a tener muy en cuenta a partir de hoy para todos los conductores, en definitiva, todos los usuarios de las vías. Los peatones, evidentemente, tienen que estar muy atentos también. Ciclistas, cualquier persona que, en definitiva, atraviese, circule por la zona de La Vega. Por lo que es el plan parcial 1, les comentamos, ya le anticipamos días atrás que la delegación de tráfico avanzaba en ese sentido esa novedad a partir del día 4 de enero, desde hoy, una actuación allí en distintas calles de La Vega para racionalizar el tráfico. Vamos a entrar al detalle, estén muy atentos porque ya decimos esa serie de medidas. Se están poniendo ya en marcha, la señalización ha sido ya modificada desde primera hora de la mañana y por tanto, bueno, pues si circulamos por la zona vamos a ver novedades importantes. Hay que estar muy atentos a los cambios que se han producido y que nos va a explicar durante los próximos instantes el delegado municipal de esas distintas áreas como son seguridad ciudadana, tráfico y movilidad, además de policía, José Antonio Herrera, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días. Ante todo, felicitar el año a todos los ubriqueños y ubriqueñas y a ustedes también. Por supuesto, feliz año nuevo también. Un arranque de año que, en ese sentido, ¿verdad, José Antonio?, viene con novedades en materia de tráfico en esa zona concretamente, importantes novedades. Ahora si te parece entramos al detalle, pero hay que decir que se trata de una actuación que se venía estudiando, analizando ese plan de optimización, de racionalización del tráfico en aquel punto desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, eso, Juan Carlos, empezábamos en enero de este año, del año 2020. Se empezaba a ver la posibilidad, se encargaba la redacción de un proyecto a policía local a través de su oficial, de un oficial de Dani Rubiales, que es el que al final ha redactado el proyecto, y esto lo teníamos preparado para febrero, final de febrero. Después llegó el confinamiento y nos quedamos con el proyecto ahí un poquito metido en manteca hasta que hemos podido volverlo a retomar y sacarlo para adelante. Un plan de racionalización que incluye, ahora lo vamos a poder ver, ya decimos, importantes cambios, así que lo primero que hay que hacer es insistir, ¿no?, en la precaución, en la atención que deben poner, especialmente en esas calles, ya desde hoy. Exactamente. Bueno, de todas maneras, es verdad que ya nosotros se le dio a conocer este plan a los presidentes de las comunidades de propietarios, porque intentábamos hacerlo de forma que pudiera asistir la mayor posibilidad de gente, ¿no? Pero con las restricciones en materia de sanidad que teníamos, pues al final decidimos que esto había que echarlo para adelante, y se dio, bueno, pues como el día 16 de noviembre tuvimos una reunión con los presidentes de las comunidades, se le explicó. Allí se por parte de ellos se hicieron propuestas y vamos, prácticamente todas las que se hicieron están recogidas en el proyecto, y hoy ya empezamos con lo que es el plan de racionalización, optimización y eliminación de puntos negros de la zona de La Vega. Una fecha que supongo no es casual, digo. Hombre, en el tema del cambio de año ha coincidido, ¿no?, que siempre viene bien, ¿no?, cambio de año. Bueno, pues también en ese sentido la perspectiva tiene que cambiar, ¿no?, con esas modificaciones en cuanto a tráfico, pero es verdad que se ha visto la situación obligada por el confinamiento y la propia pandemia, pero además, bueno, son días quizás más óptimos porque, supongo, es cierto que habrá menos tráfico durante esta semana y por tanto las novedades poco a poco se pueden ir viendo por los vecinos y también por los trabajadores, muchos de ellos de vacaciones, y que se van a ir sumando en los próximos días, ¿no?, a la zona. Exactamente, Juan Carlos. La realización, lo que es la materialización del proyecto en sí, había que buscar un momento donde el tráfico fuera el mínimo posible. nosotros adquiríamos el compromiso de intentar que fuera antes de terminar el 2020, pero es verdad que empezaba a llover, que no nos dejaba siquiera el margen de un par de días que necesitábamos para el cambio de lo que es la señalización vertical, que al fin y al cabo es la más importante, y la hemos ido demorando hasta ahora mismo, que tenemos un par de días por delante que parece ser que nos deja el tiempo, y ya esta mañana pues se ha cometido el proyecto, y yo creo que en esta semana los aspectos más importantes pues va a quedar terminado. Así que desde esta mañana se está empezando a modificar ya señalización, ¿o está terminado los trabajos? Desde esta mañana, yo vengo ahora mismo de allí, ya se está colocando señalización provisional, se está procediendo al borrado de plazas de aparcamiento que irían en otro en sentido contrario ahora mismo, y ya se ha comenzado al cambio de la señalización vertical. Ya, vamos, te comento porque acabo de venir de la zona. Entonces, es verdad que vamos avanzando a buen ritmo, y yo calculo que a lo mejor a lo largo del día de hoy gran parte de la señalización vertical la hemos conseguido retirar, y quedaría así, que es verdad que quedaría a lo mejor zonas con algún tipo de señalización provisional, pero bueno, lo importante es esto, el que podamos ir retirando la vertical y modificando los sentidos de circulación en el mínimo tiempo posible y causando el mínimo perjuicio, porque sí que es verdad que si esto lo hacemos en cualquier otra época del año, nos encontramos con autobuses escolares, nos encontramos con trabajadores de la zona. Hoy la verdad que aquello está muy tranquilo, que se puede trabajar con relativa tranquilidad, y yo creo que esto nos va a facilitar también el trabajo. Las novedades de todas formas, por tanto, pueden verse ya desde esta mañana, quiero decir, sea a través de la señalización definitiva o de la provisional, pero los cambios se han introducido ya, ¿no? Los cambios están, claro, ya ahora mismo puedo asegurar que hay varias calles que ya tienen la definitiva, la tiene ya modificada. Y se está procediendo a lo que es la estación de todo lo que es la provisional, para que darle el sentido real el sentido que va a mantener a partir de ahora la circulación. Entonces, para que ya nos vayamos acostumbrando al sentido de circulación nuevo en las zonas que se van a ver afectadas. Pues José Antonio, si te parece, vamos de lleno, ¿no?, con esas modificaciones. Es cierto que para los vecinos, evidentemente, sí que le será mucho más fácil ubicarse en lo que vamos a comentar a continuación. Si no es más complicado, pero bueno, al menos hacernos una idea de cuáles son esas principales modificaciones que incluye este plan. Sí, en principio, antes de empezar con las modificaciones, comentar que esto es un plan que no es un plan que nosotros hayamos querido hacer así, es un plan demandado y es un plan que se ha tenido en cuenta a todos los sectores que confluyen por allí, y que en último extremo tiene el final de sacar unas 30 y tantas plazas de aparcamiento nuevas en esa zona. Las zonas más afectadas pues serían Avenida de los Arcos Nocales, Avenida de Cardela, Garciagos, Avenida Cierro de Ubrique, Viajantes y Cortadores. Esa es la zona que más podemos ver, vamos a ver modificaciones. Modificaciones, de todas maneras, prácticamente va a haber en toda la zona, pero esa es la zona quizá más afectada. Estamos hablando de, para entendernos, la zona del fondo del polígono industrial, bueno, pues esa zona residencial también, ¿no?, con presencia de talleres, de empresas, esa parte del fondo del polígono. La última calle sería la avenida Sierra de Ubrique, bueno, pues la anterior avenida Cardela, más las bueno, otra serie de calles que van conformando ese circuito, ¿verdad?, en ese punto. Exactamente, un circuito que nos permite, por ejemplo, en Garciago, pues que pasaría a ser de un único sentido, pues nos permite optimizar al menos un lateral de los... creo que es el lateral del lado derecho, que pasaría

y teníamos que tener reuniones. Entonces al final se decidió que al menos con los presidentes de las comunidades de vecinos, que no llegábamos al aforo, lo hacíamos en la ermita de San Pedro, no llegábamos al aforo máximo, y se mantuvo una reunión bastante productiva, porque ellos hicieron propuestas, además propuestas como es normal de las personas que viven allí, que saben perfectamente los problemas que diariamente tiene, y las propuestas pues están en el proyecto, se llevaron al proyecto y se van a cometer las propuestas que se hicieron. Después también con los autobuses, era un tema fundamental, ¿no? Que los autobuses no se podían ver tampoco afectados a la hora de este cambio. Es decir, lo que tendríamos que hacer en todo caso es mejorarle las posibilidades para que pudieran transitar la recogida de nuestros niños. Y también se estuvo con la reunión, ellos no plantearon ningún tipo de pues, dos propuestas que hay, pues están igual, también incluidas en el proyecto que se va a ejecutar, y bueno, y decidimos pues llevarlo a cabo en esta fecha que causamos el mínimo perjuicio también a todos los ciudadanos. De hecho, podemos constatar que también a través de nuestro espacio, Cosa de Todos, preguntas relativas a tráfico, a circulación, aparcamientos en la zona, pues han sido muy recurrentes, ¿no? Digo como reflejo, ¿no? Un poco de esa demanda vecinal que ya viene desde bastante tiempo atrás, ¿no? Exactamente, sí. Yo digo que justo es una demanda a mí prácticamente desde que me hago cargo de la Concejalía de Tráfico. Vecinos me empiezan ya a preguntar que cuándo se va a llevar a cabo una reforma sobre aquella zona, y es verdad que es una demanda vecinal. Es una zona que tiene la peculiaridad de ser una zona que es residencial, pero a la vez justamente al lado tiene una zona industrial, tiene unas peculiaridades muy especiales. Hay la zona residencial, había que respetarle también esa seña de identidad, que es una zona residencial, que debe ser una zona amplia, con unos espacios para pasear, y además pues intentar pues esto, buscar una optimización de recursos que nos permita a la zona industrial también pues darle una salida a la hora de buscar aparcamiento. En definitiva, ¿no? Adaptarse a la situación actual de la zona, ¿no? Porque hace 10 años, desde luego, la situación no era la misma. Quiero decir que poco a poco cada vez más personas han ido residiendo en la zona. A esto se ha sumado, como decimos, el incremento de la actividad económica, que todos los solares que había para la construcción para lo que es suelo industrial se fueron construyendo. Esas empresas han ido, afortunadamente, ¿no?, contando cada vez con más trabajadores. En definitiva, que desde luego la movilidad ha aumentado muchísimo durante los últimos años, y eso tenía que verse reflejado a través de este plan, ¿no? Exactamente, el tema de tráfico y movilidad tiene que ser siempre un tema vivo y prácticamente modificándolo dependiendo de las circunstancias que se van dando en las diferentes zonas. A mí cuando nos reunimos, pero bueno, eso ya es definitivo, bueno, definitivo, en tráfico definitivo no hay nada, porque si imagínate que mañana las circunstancias varían en aquella zona o en cualquier otra zona, pues tendríamos que variar las circunstancias modificar las condiciones del tráfico. El tráfico, lo que es tráfico movilidad, es algo vivo y es algo diario, y diariamente tienes que estar viendo en qué zona necesitas algo y en qué zona tienes que acometer dentro de, claro, de las posibilidades que también te da la zona, ¿eh? Como nos destacas, ¿no? Optimizar el tráfico en la zona, incluso mejorar y aprovechar más zonas de aparcamientos, y me hablabas también, ¿no?, de la eliminación de dos puntos negros, sobre todo identificados ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Exactamente, hay dos puntos negros que son la confluencia de Garciago con Avenida de Cardela, que es un punto negro ya identificado y prácticamente los vecinos lo saben diariamente, y otro es el de Avenida Viajantes con los Hurones, Avenida del Pantano de los Hurones. Bueno, también todos los puntos negros están en Avenida Cardela, como tal. Esto es la confluencia con diferentes calles, pero lo que es en la avenida de Cardela. Y estos puntos negros, pues también intentar eliminarlo. Entonces, sería esa bajada, avenida Cardela, no la última, la anterior, que, claro, coge justo en medio del circuito, podemos decir, de calles paralelas, bueno, pues que en este caso, como decimos, por este motivo, ¿no? Por la cantidad de cruces que supone también, pues es el punto más conflictivo, ¿no? Exactamente, exactamente. También nos comentaban los vecinos que es una propuesta que nos hacían ellos y es verdad que ya a mí me la habían hecho llegar con anterioridad, es en Alcalde Millo Rubiales y en Avenida de los 20 Pilares la posibilidad de poner paso, algún resalto o algo para eliminar la velocidad con la que pasan por allí los vehículos. Y eso pues también se va a cometer. Es cierto que son dos avenidas que son bastante amplias y que los vehículos tienden a, bueno, los conductores todos, nos metemos todos, tendemos a ir a lo mejor más rápido de la cuenta. Y estas dos demandas también, que son dos demandas vecinales, pues también se van a cometer ahora, que son la instalación de dos resaltos, al menos uno en 20 Pilares y uno en Emilio Rubiales. Después ya según vayamos viendo, pues a lo mejor pues es necesario algún otro, pero de momento solamente poner dos resaltos. Para hacer frente a otras de las demandas, ¿no?, que hacían los vecinos de controlar la velocidad, ¿no?, en esa zona. Exactamente, exactamente. Es una demanda que yo digo, llevo tiempo recibiendo y ahora ya que se va a cometer en la zona y además lo planteaban en el día que tuvimos la reunión, el 16 de noviembre que tuvimos la reunión, lo planteaban que es una zona que es verdad que son calles muy amplias y que la gente pasaba un poquito más rápido de la cuenta. Entonces intenta meter algún elemento para disuadir a la gente de que podamos ir, que vayamos un poquito más despacio por esta zona. Todo esto es, como decimos, lo que se está acometiendo ya desde esta misma mañana. Así que, antes de concluir, insistir, ¿no?, en la prudencia, la precaución que más que nunca hay que tener en ese lugar, en toda esa zona, porque a veces al volante pues vamos, bueno, somos animales de costumbre, ¿no?, podemos decir, de hábitos y nos acostumbramos a un sentido, a una forma de conducir en zonas durante años y después, bueno, esto cuesta, así que la atención hay que ponerla más que nunca en esa señalización nueva en muchos puntos. Exactamente, eso me comentaba, lo recuerdo perfectamente en la reunión, me comentaba un vecino, dice, bueno, si esto al final es acostumbrarse, esto... Ahora vamos por un lado y después, pero nos tendremos que acostumbrar. Cuando nos acostumbremos, pues nos va a parecer estupendo. Y si encima vamos a ganar 30 plazas de aparcamiento, pues mucho mejor. Pero que al final, ahora mismo, pues es verdad que somos, lo que tú comentabas, somos animales de costumbre, que nos va a costar a lo mejor trabajo. Uy, esta calle que era para arriba, ahora es para abajo. La otra que era doble sentido. Ahora ya me he metido. Eso al principio nos va a costar. Entonces, tenemos que intentar ser conscientes de que hay unos cambios que son, en algunas calles son importantes y que tenemos que ir con precaución por toda aquella zona. También comentar que el acometer esta reforma, esta modificación, no solamente se va a actuar en esta zona, sino que se va a proceder al pintado y de toda la zona de la Vega, o sea, ya que estamos en incluso en las calles donde no se va a cometer nada, se va a proceder al pintado y el repintado de lo que actualmente ya hay para que quede todo, digamos, toda la zona terminada. Para lo que se refiere a señalización horizontal, ¿no? Exactamente, horizontal, incluso vertical. Hay muchas señales que están deterioradas que se van a proceder a la sustitución. Entonces, prácticamente toda la señalización, tanto horizontal como la horizontal, va a ser el pintado totalmente nuevo y la vertical, toda la que esté en malas condiciones, se va a reponer, se va a cambiar y se va a dejar con una señalización nueva. No sé si, al margen de todo esto, en la parte más de acceso, podemos decir, ¿no?, lo que es el polígono, esas calles denominadas o esas vías como el Escalestri, ¿no?, que conocemos todos un poco, en torno a la zona de Moves, la zona superior, un poco lo que sería la parte trasera a Rodalcaz, para que nos entendamos, a Básica. ¿Hay algo pensado al respecto? Digo, porque parece que ahí hay un problema de configuración, ¿no?, de las propias, de diseño de las propias calles, muy estrechas, un gran número de calles que despistan en muchos casos, sobre todo a los conductores que pasan por esa zona. No sé si hay algo en mente o por ahora no. En mente hay, claro está que está en mente y en proyecto, pero bueno, ahora por ahora no como decía, ahora mismo no toca. Tocará en el momento que se pueda, pero sí que hay en mente. Igual que en la zona del polígono, el polígono, y ahora no me sale el nombre, por donde está la entrada de Básica, ahí también hay en mente acometer una pequeña obra que se convierte en grande, porque hay una, creo que es algo de electricidad, y que había que, y ahí también tenemos en mente actuar, pero sí. Ya digo que está el proyecto, pero de momento ahora mismo solamente nos vamos a centrar en la parte de la Vega. Y ya que estamos hablando de ello, José Antonio, de cara a este 2021, en cuanto al resto de Ubrique, hablando de movilidad, de tráfico, ¿cuáles van a ser un poco los retos, los objetivos? Pues los retos, como siempre, lo que te comentaba, Juan Carlos, el tráfico es algo vivo, tenemos que ir siempre intentando modificar en función de la necesidades y las posibilidades. Hay varias zonas que ya cuando se vayan a acometer, yo ya te iré informando. Uh-huh. Tengo varias zonas que las tengo en mente y las tenemos más o menos planteadas para acometer, pero que ahora mismo todavía está el proyecto, todavía está verde y no vamos a dar muchos detalles, pero sí que hay zonas que se van a acometer. Una de las principales que se modificaban en el 2020, pues era, por ejemplo, ¿no?, el entorno del stop, ¿no?, con ese nuevo vial, que bueno, pues también después de los meses, al final, lo que comentábamos antes, ¿no?, pues todos hemos acabado acostumbrándonos, ¿no? ¿Cuál es la valoración que hacéis, por ejemplo, al respecto, ya con esta perspectiva del tiempo pasado? Hombre, ahora mismo en perspectiva y viendo cómo aquello funciona, la valoración es estupenda, porque ese tapón que era esa zona, pues ahora mismo el tráfico es fluido, incluso en las horas más afluencia de vehículos no nos encontramos con los problemas y los tapones que nos encontrábamos antes. La valoración, ya te digo, es muy positiva y ha dado respuesta, la respuesta es la esperada. No es la panacea, porque sabíamos que no iba a ser la panacea, ¿no?, y que no iba, pero bueno, se ha dado fluidez al tráfico en una zona que bueno, que era un punto negro y donde se formaban auténticos tapones todos los días. Entonces, valoración positiva, seguir trabajando, que es lo importante, para que dar fluidez y para dar mayor fluidez a los vehículos para circular. De cara al futuro, además, se ha insistido, ¿no?, por parte del equipo de gobierno, que por supuesto, por un lado está ahí la variante, el proyecto de la variante, e incluso, ¿no?, parece que se quiere seguir insistiendo la posibilidad de bueno, pues el carril por la parte del Naranjal, bueno, pues pueda ser también una opción. No se descarte, se sigue trabajando en ese sentido, se apuntaba, ¿no? Se sigue trabajando, creo, hasta yo te digo, siempre que el equipo de gobierno va a trabajar siempre para dar fluidez y para dar salida a los vehículos que vienen de tanto de... En un momento dado vienen del polígono hacia Ubrique y en otro pues van al contrario. Entonces, se sigue trabajando en todas las posibilidades que nos ofrezcan y que podamos solicitar para eso, para dar esa fluidez necesaria. Pues seguiremos informando, hoy desde luego centrados en esa zona, en la Vega, en el plan parcial 1, sobre todo en todo el entorno, la parte de, para que nos entendamos, el fondo de lo que es todo el entramado de calles del polígono industrial, en esa zona más residencial, además, con calles como las que hemos comentado, Avenida Sierra de Ubrique, Avenida Cardela, Garciago, con ese circuito de calles en el que, ya para finalizar, José Antonio, insistir que estamos muy atentos porque, como comentábamos desde el principio, desde hoy ya ha comenzado esa nueva señalización y existen modificaciones sustanciales, modificaciones muy importantes en lo que es la circulación. Exactamente, hay que pedir en principio paciencia a los conductores que se vayan viendo afectados y después mucha atención a la nueva circulación, porque ya decíamos, estamos animales de costumbre, hemos pasado toda la vida y hemos por un sitio y vamos a tender a pasar de la misma manera. Entonces, lo primero, paciencia, esto van a ser unos días y después pues eso, atención a la nueva señalización e intentar llevarla a cabo y poquito más, llevar eso, la suficiente atención para no meternos en una calle que antes era de un sentido y ahora ya lo hemos puesto, es de otro y tengamos algún tipo de problema. Pues ese llamamiento, sobre todo, nos vamos a quedar. José Antonio Herrera, delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. Lo dicho, muchísimas gracias y seguiremos, por supuesto, apuntando novedades que pueda haber en ese sentido. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.